aprofitam també per donar l'enhorabona a Ràdio 77, que el 12 farà una festa a l'Ateneu Popular per el seu quart aniversari. Enhorabona per la lluita i per tot el bo i que estem fent totes juntes, per una ràdio lliure, per una comunicació alternativa i per destruir el sistema capitalista y patriarcal. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchara en la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. Amantes, por Beatriz Preciado. Amantes son las personas, animales o seres de cualquier índole que ejercitan el amor. Como el término en inglés, son quienes han caído en el amor. Ser o estar amante es practicar ese sentimiento hacia otra persona, animal o ser de cualquier índole que nos atrae, con quien procuramos reciprocidad en el deseo, nos alegra y nos energetiza. Esa energía, ese apetito sexual voluntario y consentido, se manifiesta pluralmente. Puede tener cualquier forma, ya que cada ejercicio o práctica del amante es individual, autodeterminada, por tanto única e irrepetible. Siempre, siempre diferente. Nuestra definición de amantes, obviamente, está altamente influida por nuestra definición de anarquía. No porque sea la verdadera o la real, sino porque es el regalo que nos hemos querido darnos y darles a quienes les pueda parecer posible. El ejercicio o práctica de los amantes incluye el disfrute, la satisfacción conjunta de todos los involucrados, por tanto el crecimiento conjunto. En este ejercicio nos proponemos, como seres de cualquier índole que somos, el placer y la comunicación propios de la actividad erótica. Usamos nuestros sentidos para reconocernos a nosotros mismos y al otro tanto en el propio cuerpo como en el de nuestros compañeros amantes. Biopolíticamente hablando, nuestros cuerpos y nuestros seres han sido moldeados y definidos por otros quienes nos dicen de la normalidad del ser. Médicos, intelectuales, filósofos, no todos, políticos, líderes religiosos e ideológicos y demás defienden la normalidad que ni siquiera le es propia, pero que asumen como reguladora de la vida social y, por tanto, que evita el caos. Somos mujeres u hombres porque así nos han nombrado y se nos han propuesto desde la lógica un ejercicio del amor contractual, cerrado e incluso, en algunas tristísimas ocasiones, incorrespondido. Nos diagnostica mujeres u hombres a ejercer la heterosexualidad contractual del matrimonio. Cualquier otra cosa, cualquier anormalidad, cualquier comportamiento contra natura es perverso y por tanto perseguido. Curioso es que la imposición del orden, de la norma, tal vez lo más antinatural que hayamos inventado, no se persiga punitivamente, sino a modo de realización personal. Pero a pesar de aquellas personas a quienes nos atrevemos en nuestra ignorancia estadística a llamar minorías, quienes siguen la norma y se realizan en ella, existen miles y miles de otros seres que no confían en esa definición externa y buscan otra idea en la cual enmarcarse como seres. Existimos las personas, quienes aún habiendo sido asignados mujeres y hombres por imposición, buscamos combinaciones complejas de ambos polos en nuestros propios cuerpos y vivencias. Existimos personas que preferimos una identificación voluntaria con creaciones plásticas propias, inventadas por nosotras y nosotros mismos gracias a la combinación e interpretación voluntarias e históricas de estos polos. Y creemos que estas creaciones plásticas del ser, autodeterminadas y únicas, son validad para vivir. Ahora, en este preciso instante, tal vez no para usted que lo lee, pero sí para muchos y muchas, esta forma de vida válida es inválida por la norma y es perseguida. Y lo más curioso es que en localidades como la nuestra, esa persecución hace uso de valores que, según las monjitas, son valores anarquistas. Desorden, confusión, perturbación, perturbación de la tranquilidad y el aniquilamiento. No solo la identificación es importante, sino también las posibles uniones con otros seres autoidentificados y determinados. La combinación propuesta por la norma, hombre-mujer, además en ese orden jerárquico, unidos contractualmente, es tan escasa como los polos hombre-mujer mismos. Y eso que tan solo estamos tomando en cuenta una pequeña porción de las disposiciones normativas. Nos quedan por fuera la clase, la etnia, la racionalidad, la espiritualidad, incluso la especie. Se nos ha limitado la sexualidad plegándola solamente al sexo y al apetito sexual y ha quedado resumido y encarcelado en un contrato genital que tiene por único fin la producción en serie de otros seres que puedan reproducir, un contrato con ningún otro fin que el que disponer del orden jerárquico entre los individuos. Este orden impositivo no relaciona comunicación corpórea autodeterminada, es decir, la creación de un lenguaje propio del intercambio corporal, de la unión temporal de los cuerpos. No relaciona tampoco la eroticidad cotidiana, aquella que experimentamos filial o sororamente, con amigas, amigos, nuestra mascota, los pajaritos del árbol frente a la casa, la planta que nos concedió la gracia de crecer en nuestra ventana, todos esos signos de la armonía social, de la correspondencia erótica, autodeterminada que hace posible el ejercicio de los amantes. Todo esto lo esconde para dejar solamente el sexo reproductor que permite la jerarquía de los seres, primero hombre, después mujer, después aberraciones, y el temor a la muerte. Nosotras queremos anarquía para amar, ningún ser por encima ni primer que cualquiera. Nada de amor tragedia que busca al otro como posesión. Libre asociación de individuos en erótica solidaria. Pomposo, ¿no? BeatrizPreciado.com. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Donas olvidadas. Rosalind Franklin, especialista en estructuras de moléculas grans y físils, s'ha fet famosa per la foto 51, que revelava la forma del hèlice de l'ADN i els seus paràmetres fonamentals. Aquest treball de febrer de 1953 va ser decisiu perquè Wilkins, Watson i Crick obtinguessin el Premi Nobel de Medicina en el 1962 i s'oblidés injustament la seva contribució. 1920-1958, científica. Dolores Ibárruri Gómez, Gallarta, 1895, Madrid, 1989, conocida como la pasionaria. Filla de família minera, va ser una de les fundadores del Partit Comunista d'Espanya i l'única dona que la Internacional Comunista del 1939 al 1977 no passaran i és millor morir de peus que viure de genolls, són frases que ens la recorden. En tornar a l'exili, va ser vicepresidenta de les Corts Espanyoles als 82 anys. ¿Quién te quita lo bailao? Dandy Reu y compadrito, con gomina y bien trajeao, saco entallao, guantes patito, con empilche tan de bute, y tu pinta tan mundana, te vareaba tu madama, luciéndose con tu sonrisa de Gardel, buen sacador de tu veguén, si aquello no era amor, muy bien podía ser chique, malandra de salón, al fin la dolce vita te enganchó, va a ti, total, que te ha quedado, si toda aquella guita facilonga reventao, sin palpitar, chabón, que venía la quiebra tras cartón. Recordás con pena ahora, al junar el calendario, a tu mina ganadora, gran cazadora de millonarios, cuando ayer en las carreras, con tu pinta tan mundana, te vareaba tu madama, luciéndose con tu sonrisa de Gardel. A ti, total, que te ha quedado, si toda aquella guita facilonga ya reventao, sin palpitar, chabón, que venía la quiebra tras cartón. Queridísima mamá, relaciones materno-filiales en el cine. Hijo, hay muchas cosas feas en el mundo. Me gustaría poder evitar que las vieras, pero no es posible. Atux Finch, de Gregory Peck. Matar a un ruiseñor. El séptimo arte ha demostrado que saltarse la ley es tremendamente agradecido, tanto que llega a ser una de las constantes en la gran pantalla, en la que encontramos a padres inconscientes y trastornados. Sí, han leído bien. Han escuchado bien. Progenitores que parecen olvidar la premisa de cuidar adecuadamente a sus vástagos y con un sentimiento de propiedad de las madres sobre los hijos que pueden llegar a no tener límites. Una cinematografía que quiere ilustrar con suficiente sugerencia el comportamiento materno-filial que excede los propios instintos naturales de protección comunes a casi todas las especies animales. Las madres conflictivas han dado mucho juego en el celuloide y casi siempre como auténticos monstruos disfrazados de corderos, seres de compleja personalidad que transmiten sus frustraciones y sus armas de perfección en la figura, por lo general indefensa y moldeable de sus hijos. El cine ha dejado constancia de la generalidad de este comportamiento que no se puede asociar con nacionalidades o clases sociales concretas, tanto en las familias más humildes reflejadas en la película Mamá Sangrienta de Roger Corman, a los sectores de la alta sociedad en Queridísima Mamá de Frank Perry. La madre puede llegar a simbolizar un sentimiento de posesión absorbente, próxima a la tiranía. ¿Has dejado limpio el suelo del cuarto, del baño? Sí, mami. ¿Sí, mami qué? Sí, mami querida. Hay madres de baja extracción con desmesuradas e ingenuas ansias de notoriedad para sus criaturas, como pretendiendo llevar a cabo sus propios deseos de niñez y continuasen en sus hijos sus mismas apetencias. Un ejemplo lo encontramos en un título poco conocido, de Luchino Visconti, Bellissima. ¿Has visto las manos, hija mía? Pero si tú también sabes actuar, pero no balbucees, porque si no, no nos van a coger. Tienes que hablar sin balbucear, ¿entendido? Tú sí que puedes ser actriz, mi cara bonita, como yo hubiese querido serlo. Sofisticadas madres absorbentes e incestuosas, que encarnan la causística y mitología psicoanalística. El director británico Joseph Leo Mankiewicz, acostumbrado a presentarnos a personajes femeninos intensos en algunas de sus obras maestras, nos acerca en De repente el último verano a un recorrido cambiante de los afectos en la figura de una madre posesiva en uno de sus mejores estudios psicológicos. Mi hijo y yo compartíamos un único y maravilloso amor. Había comprensión entre nosotros, una especie de contrato, un pacto entre los dos, y él rompió el pacto y se la llevó a ella. E incluso cuando estaba conmigo había algo que le asustaba, pero ya sabía cuándo y qué. Yo estaba en la mesa y me tocaba las manos, yo no decía ni una palabra y solo unía sus manos con las mías. La beliciosidad o la violencia de los hijos no son más que modelos de comportamientos alentados por las complejas características de sus progenitoras. Una de las más clásicas gángsters, el personaje de Cody Garrett, James Cagney, en la película Al Rojo Vivo, de Roll Wash, mantenía una estrecha relación con su madre al depender en exceso de ella. La cima del mundo, hijo. No sé lo que haría sin ti, mamá. Alfred Hitchcock fue uno de los mayores expertos en modelos dominantes y marimandones. Al juzgar por el número de estas que podemos encontrar en sus películas, por ejemplo en Los pájaros. Pero la sabiduría del mago del suspense se extiende inevitablemente a los efectos devastadores de una madre pasada de revoluciones. Al llegar a imprimir en sus cachorros huellas indelebles que traspasan los límites de la propia identidad. El mejor exponente lo encontramos en Psicosis, en el personaje interpretado por Anthony Perkins. Norma Bates, el desquiciado propietario de un motel de carretera con ínfulas de voyeur y una psicopatía producida por su madre. Es muy triste que una madre llegue a declarar contra un hijo, pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora le matarán. Tuve que hacerlo yo misma hace tiempo. Siempre fue un malvado. Los resortes de dominación no discriminan necesariamente entre hijos e hijas, pero el grado de dependencia se establece entre mujeres ha sido representado con una sobriedad impactante. Como ilustración extrema de que la realidad supera la ficción, encontramos el caso real de Hildegard Rodríguez Carballera, reconstruido en el celuloide por Fernando Fernán Gómez, mi hija Hildegard, una niña prodigio a la que su madre quiso convertir en un modelo de mujer del futuro. Los excesos maternales también han sido representados por el cine español con un amplio espectro que abarca desde la elocuente expresión de los resortes más irracionales hasta la caricaturización del dominio más convencional. Un ejemplo en este sentido lo encontramos en Belle Époque, de Fernando Trueba. Esta pulsera se la dieron a mi abuela, a mi madre y luego a mí. Oye, ¿le has dicho que cuando os caséis voy a vivir con vosotros? Eso luego, mamá. Mi hijo, obra del debutante Martial Fauguerón, es uno de los últimos referentes en el tema. El cineasta nos acerca a un atrevido y, si se quiere, políticamente incorrecto drama, ambientado en una pequeña ciudad de provincias y centrado en un personaje que, a pesar de reflejar corrección y virtud, presenta una situación patológica con su hijo en la intimidad. Galardonada con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, nos remite a una realidad que, lejos de la mojiguetería de una sociedad que observa con preocupación y cierto tabú la violencia doméstica, lo hace con ingenuidad y escepticismo cuando se trata del lado oscuro de ese pilar fundamental de la institución familiar. Las situaciones que desfilan por la pantalla, manifestaciones de un amor obsesivo, transformado sin concesiones en un acoso agobiante y en una serie de ataques de celos, nos remiten a lo más parecido al terror, que además de miedo provoca evidente malestar e incomodidad. Hemos sacado este artículo de un blog que se llama Traveling, blog de cine.